bien sus ángulos, tienden a producir fuga de energía, o sea pérdida de la vitalidad energética. Los cristales no son utilizados por el cerebro, ellos fluctúan sin ninguna congruencia y se pierden en el vacío de la continuidad. 537. ¿Qué significa pérdida de la vitalidad energética? Cuando las energías pensamientos tienen una continuidad, estabilidad, probabilidad de causa y efecto, podemos decir que esas energías se desarrollarán de acuerdo con el deseo creativo y mantendrán su cauce. Su trabajo estará expresamente dirigido a esa finalidad. Las energías pensamientos se distribuirán uniformemente, tanto en el lado izquierdo como en el derecho. Cuando las energías pensamientos no encuentran un camino cierto porque están divagando sin causa y efecto, el cerebro del lado derecho no las acepta y el lado izquierdo las rechaza. No están grabadas con el deseo creador de la mente. Esa energía pensamiento fluctúa, sin encontrar estabilizarse, tiende a fugarse, porque atrás de ellos entran otras energías pensamientos que sí tienen un propósito de vida y de trabajo. La capacidad de la masa encefálica y del cerebro tiene un volumen específico, y ese volumen es determinado por la capacidad que cada masa encefálica y cada cerebro tiene. 538 tiene que ver con la inteligencia. No tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con la capacidad sensitiva y cognoscitiva que el ser acumuló de vida tras vida. Podríamos compararlo con la capacidad de memoria de sus computadoras, ella está determinada por la cantidad de entradas que están conectadas al sistema general. Existen computadoras con 2 entradas, otras con 4, y así sucesivamente. Esto mismo sucede con la masa encefálica y con el cerebro. Cuanta más capacidad vibratoria contenga el cerebro, más agilidad y rapidez de conocimiento y entendimiento poseerá el ser. Mientras unos trabajan solo con el peso, otros lo harán con el volumen, y aquellos con la circunferencia y profundidad. Significa que todos ellos tienen diferentes memorias RAM. 539. ¿Cuáles son las entradas y salidas energéticas de la masa encefálica y del cerebro? La forma hombre diseminada en el universo tiene las mismas características que la determinan como especie, y sabemos, por explicaciones anteriores, que él posee las entradas y salidas que se llaman centros energéticos, los cuales determinan la nutrición energética que el ser combina con sus zonas cerebrales. Cuando hablamos de fuga de energía, no nos estamos refiriendo a los centros, nos referimos a resquebrajamientos energéticos en el campo gravitacional. Son como heridas que se forman en el cuerpo etéreo del cerebro del lado izquierdo. Al estar esas heridas abiertas, tienden a infectarse, o sea que la energía elemental se alimentará de esas heridas. Son como gusanos que se alimentan de la fuga energética. Energías elementales. Elemental, simple, sencillo, básico, primordial, fundamental. Fundamento o base de algo. Elemento, principio físico o químico que entra en la composición de los cuerpos. Sustancia formada por átomos que tienen el mismo número de protones nucleares, independientemente del número de neutrones. Medio en el cual se desarrolla y habita un ser vivo. Fuerzas de la naturaleza capaz de alterar las condiciones atmosféricas o climáticas. El cerebro de la forma hombre está siempre reciclando energías, pensamientos que fluctúan, se reciclan, absorben, emanan y se atraen. Es una máquina de absorción y emanación de energías, pensamientos. Cuando fue creada, era simple y casi mecánica, hoy en día es sofisticada y muy desarrollada. En el proceso de evolución, tanto la masa encefálica como el